Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Celebramos hoy la Asamblea 207, la última de este mes de septiembre, y en este caso tendremos lo siguiente. Nuestro primer invitado nos trae una historia peculiar, nos lleva hasta el siglo XIX. Luis Ángel Sánchez, profesor de Antropología Cultural de la Universidad Complutense de Madrid, nos relata la historia del doctor Velasco, uno de los cirujanos más célebres del momento, una historia de auténtica locura. Después avanzamos un poco más en la historia y Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro, Historia Contemporánea, nos habla de tecnología bélica alemana, los Panzer. Y en tercer lugar recibimos a un amigo del programa, a Javier Ramos, que acaba de publicar un libro sobre Roma en el que destaca las curiosidades de esta cultura de la antigüedad. Y como siempre, los amigos de Metahistoria nos traen las novedades y la agenda. ¿Se quedan con nosotros en esta Asamblea 207? Antes de comenzar, como siempre hacemos, les decimos las formas de contacto, el email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales son las siguientes: Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Si nos acaban de descubrir y quieren ponerse al día, pueden escuchar nuestros podcasts, pueden hacerlo a través de la escucha online de cada programa o descargar desde el primer programa hasta el último a través de iVoox y iTunes. Van a encontrar todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com. En los controles Alberto Coca y a la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Les voy a hablar ahora de una historia que sí, me sonaba de algo, pero muy poco, porque precisamente he estado en uno de los lugares protagonistas de esta historia. Pero bueno, les tengo que decir que es uno de esos libros que me han atrapado, quiero leerlo con mucha más calma, porque te pones a leerlo y te va llevando una cosa, te va llevando a otra y al final pues te mete en la historia, y yo les aconsejo que lo lean porque se van a sorprender. Se llama La Niña, tragedia y leyenda de la hija del doctor Velasco. Tal vez algunos conozcan la historia. El autor es Luis Ángel Sánchez Gómez. Él es historiador y antropólogo, y el libro está editado por Renacimiento, Biblioteca de la Memoria. Luis Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Llevamos mucho tiempo hablando, a ver si conseguíamos que viniera. Nos pilló el verano de por medio, pero bueno, al final ya estás aquí con nosotros. Vuelvo a repetir que me ha encantado muchísimo el libro, quiero leerlo más despacio. Incluso la edición, el tipo de letra, las páginas, bueno, me alegro, el color de las páginas, todo ayuda y engancha. Lo primero de todo, ¿quién era el doctor Velasco? Hagamos un rápido repaso de su biografía, luego vamos a profundizar en muchos aspectos, sí. Pero rápidamente. Sí, para fue que un personaje muy singular, fue médico, cirujano, anatomista, nació en Segovia, una pequeña aldea en Valseca. Tuvo una infancia dura, pero bueno, lo llevaron a un seminario, casi se hace fraile, no llega a hacerse fraile, la desamortización le deja fuera del convento, le movilizan en la Primera Guerra Carlista y al final decide venir a Madrid con, según algunos, 10, 12, 15 reales en el bolsillo allá por 1838. Es un personaje que por lo visto estaba empeñado desde su infancia, dice él, en estudiar medicina, consigue estudiar medicina con muchísimos esfuerzos, se doctora ya mayor, e incluso antes ya del doctorado, por supuesto, cuando ha terminado la carrera de medicina, empieza a ejercer y se convierte en un médico famoso, sobre todo un cirujano famoso, más que médico, un cirujano que con el bisturí, por lo que se ve, era capaz de hacer maravillas. Y que claro, en aquella época no abundaba, claro, precisamente. Y además el problema es que se podía operar de estas cosas que hoy podemos considerar muy sencillas alguien que tuviera realmente mucho dinero. Él es verdad que atendía a los pobres, tenía una consulta de pobres en sus casas, en su museo, pero fue un cirujano famosísimo que se hizo rico porque era capaz de con el bisturí hacer cosas que otros no podían hacer. Y lo interesante es que tuvo una obsesión que fue que él pensaba que para practicar la medicina, para conocer bien la medicina, había que sobre todo ser un buen anatomista para conocer el cuerpo. Y en esa obsesión por conocer la anatomía se empeñó en elaborar moldes del cuerpo humano, preparaciones de partes del cuerpo humano, tanto secas como húmedas, en alcohol inicialmente. Empezó a hacer una colección de estas piezas que él también utilizaba para enseñar a compañeros, alumnos, y esa obsesión coleccionista se va ampliando cada vez más progresivamente, y en ese contexto médico-humanista empieza a asumir que la medicina y la anatomía son solo una parte del conocimiento del ser humano, y empieza a coleccionar montones de cosas de arqueología, de historia, de ciencias naturales, de geología, que va reuniendo allí donde vive y que al final tiene que hacer un palacio para poder presentarlas. Que por cierto, ahora vamos a hablar del lugar en cuestión. Para aquellos que vivan en la capital de España, en Madrid, verán el Museo Antropológico. Todos conocen el Museo Arqueológico, que está muy bien, pero aquí tenemos un rinconcito, está justo al lado de la estación, enfrente de la estación de Atocha, el Museo Antropológico. Tiene unas salas que tienen un cierto encanto. Yo, una de las veces que estuve, me parece muy curioso, ¿no? Porque me topé con ello y yo no lo conocía. Esto de las sirenas, que es una leyenda, no, más no, que no, nada. No, lo que pasa es que eso fue una cuestión muy puntual. No, eso fue otra cosa. Eso fue un montaje en realidad de un artista que aprovecharon la sala de los orígenes para introducir ese tema. Pero eso fue un montaje. La gente pensó que era real porque hacía referencia a unos descubrimientos supuestamente paleontológicos, pero no, aquello fue una performance que luego desapareció. Es que lo desconocía aquello. Cuando lo vi me impactó tanto. Digo, ¿pero claro, esto qué es? Aquello al final con la idea del artista era confundir, Foncuberta creo que fue, que fue Foncuberta, la idea era precisamente confundir al público, y el problema es que confundió al público de verdad, y la gente pensaba que habían encontrado un sirénido extraño, creo que recordar que hace referencia a algún, no sé si era el río Tormes en Salamanca, una especie de antepasado extraño del ser humano, pero aquello fue, como digo, una exposición temporal de carácter artístico, antropológico, que el museo últimamente está haciendo bastantes cosas. Eso ya se ha retirado. Donde estaba es en la sala de los orígenes, que sí que contiene cosas muy interesantes, es una sala pequeñita, sobre la historia del museo. Entre otras, un retrato de la niña, de Conchita, y luego el esqueleto y el vaciado, que está muy mal conservado, del famoso gigante extremeño Agustín Longo Capilla, que fue un personaje que tiene mucha historia detrás y que está también rodeado de leyenda, fantasía, y que sobre el que también he trabajado en algún otro artículo. Bueno, pues visiten el museo, que tiene su cierto encanto. En cuanto a la historia que nos ocupa hoy, el doctor Velasco, digamos que preparaba todo para diseccionar y conservar los cadáveres y sus diversas partes con un fin pedagógico, ¿no? Sí, él se entrenaba en la labor disectora, y luego lo que hacía. No era fácil conseguir los cuerpos por aquel entonces, ¿no? Es curioso, pero en Madrid no parece haber demasiados problemas, no plantea problemas tampoco la Iglesia Católica. Él dice que llegó a diseccionar más de 8.000 cadáveres, lo cual a mí me parece una exageración, pero bueno, era un personaje muy singular. Él trabajaba en el Hospital General, trabajaba en la Facultad de Medicina. Parece ser que no había demasiados problemas, que entre la gente pobre, la gente que no reclamaba los cadáveres, parece que había una cierta cantidad de cadáveres disponible y no hubo pegas, a diferencia de lo que pasaba en otros lugares, en otros países, que ponían pegas, trabas a la hora de diseccionar. Parece ser que en el caso de la Facultad de Medicina de Madrid no existían. De verdad que era un peligro diseccionar cadáveres porque no había forma de conservarlos. En verano era un horror. El famoso pinchazo del anatomista que se te infecta una herida y podías morir sin problemas. Pero bueno, el doctor Velasco lo que hacía era diseccionar y luego preparaba él, tuvo incluso una empresa de preparación de tanto de moldes como de preparaciones en seco, que bueno, él intentó también. Te iba a preguntar, porque como empresario constituye una empresa que se dedica a embalsamar cuerpos, sí, ¿no? Sí, sí, con otros dos compañeros médicos. Debió irle bien, porque claro, es que era relativamente, el método era relativamente fácil, relativamente barato, relativamente, obviamente no podía acudir a ello cualquiera, pero sí era eficaz, porque es un método que se sigue manteniendo ahora. Esta gente, Velasco, lo que hace con esos cadáveres y lo que hace con su hija inicialmente es embalsamar, es decir, no es un proceso de momificación en el que haya que extraer las vísceras, sencillamente se hace lo que se hace ahora. Se introduce un líquido conservante por las arterias, vacías el cuerpo de esos líquidos que posee, de la sangre y demás, y ese líquido se reparte por el sistema venoso y arterial y conserva bastante bien, si está bien hecho, el cadáver. De una forma que, bueno, tanto para los que han perdido a un familiar, como en este caso para fines científicos, puede funcionar. Pero no, en estos casos el embalsamamiento no implica quitar víscera, limpiar, no, sencillamente es introducir ese líquido, que es lo que hace con su hija. Bueno, las aventuras empresariales llega un momento que no iban demasiado bien, ¿no? Las que no van bien son las de la fabricación de moldes para vender a facultades, porque el Estado al final tiene problemas con el Estado, tiene problemas políticos. Era un personaje realmente era un personaje progresista, muy discutidor, diríamos. Cuando tenía que decir algo lo decía, y al final el Estado rompe en dos ocasiones ese contrato. Y bueno, la de embalsamamiento debió decirle bien, pero la otra, la empresa de fabricación de moldes, no acaba de cuajar porque hay otros personajes que venden otros moldes a la Facultad de Medicina y a él no le marcha bien. Bueno, en todo caso, él, como decíamos, había ganado bastante dinero con la medicina, con la cirugía. Le permitió viajar fuera de España y recopilar todo tipo de objetos de carácter antropológico, sí, ¿no? Lo que pasa es que en realidad lo que se cuenta casi siempre en este caso no es del todo cierto. Él viaja, pero él viaja no con el objetivo de recolectar materiales. Él realiza 7 viajes por Europa, pero son viajes para conocer facultades de medicina y museos anatómico-antropológicos. Compra alguna cosa, pero en realidad los objetos le llegan, diríamos, le llegan aquí en España y luego a la gente desde fuera se los trae. Sus viajes no son viajes, digamos, ni de expediciones, ni de recopilación de materiales. Son viajes de conocimiento para estudiar facultades de medicina, hospitales, museos anatómicos y museos antropológicos. Bueno, y también visita en Londres, obviamente, el Museo Británico y algún otro museo que le interesa. Pero no es tanto un viaje para recopilar material como para, digamos, recopilar información, conocimientos, con los que él pretende reformar, porque siempre está insistiendo en ello, la enseñanza y la práctica de la medicina de España. En todo caso, con esos objetos que le llegan y con toda su investigación, llega finalmente 1875 y se inaugura el grandioso Museo Antropológico. Sí, él, ¿no?, tuvo otros dos museos en una casa alquilada en Atocha, otra casa en propiedad en Atocha 90-92, bueno, hoy es el número 92, y al final, como las casas se les quedan pequeñas, porque él lo que tenía era una casa en la que metía su museo. Al final lo que hace es construir un museo y meter su casa, y eso que tenía materiales en un imponente chalet que se había hecho construir en Zarautz, como esta gente a los años mediados de la década de 1860 al 19. Él tenía allí muchos materiales, pero al final, como todo se le queda pequeño, lo que decide es invertir todos sus ahorros en un gran edificio que es un museo, y reserva una pequeña parte del museo para vivienda, que es el Museo Nacional de Antropología hoy, que él llamó en su momento Museo Anatómico o Museo Antropológico, de las dos formas. ¿Qué ambiente se respiraba en el Madrid de aquella época? Estamos hablando del Madrid del siglo XIX, posteriormente nace años más tarde su hija, y ahora vamos a hablar de la muerte de su hija, cómo le impacta. ¿Qué ambiente se respiraba en Madrid? Lo interesante del ambiente, digamos, aquí habría que hablar más del ambiente médico. Estamos en el entorno, era un médico empeñado en muchas cosas, que tuvo un éxito muy grande y que construye un museo que era a las afueras de Madrid. La estación de Atocha no existía como tal, era la antigua, la estación original, era completamente en las afueras de Madrid. El ambiente era un ambiente en el que por lo que se refiere al tema de la antropología, de la anatomía, era un ambiente de ebullición, diríamos, incluso en España, incluso en Madrid. Las nuevas ciencias antropológicas en el año 75, pues se hablaba de ellas, la prensa hablaba de ellas. A la gente no le extrañaba que una parte de un cuerpo humano o un ser humano se presentara. Entonces, hay un ambiente relativamente favorable a este tipo de cuestiones. El museo era muy distinto a como lo vemos ahora. El museo, lo importante es que no tenía nada que ver a como lo vemos ¿Cómo ahora. Estaba estructurado? Claro, era todo lo que hoy vemos que está cerrado por dentro, tiene una serie de galerías, se entraba directamente a un gran salón, un gran salón con una única galería que le circundaba, metálica, y el salón central era un salón dedicado a la anatomía, básicamente anatomía, anatomía normal y anatomía patológica, es decir, a presentar la anatomía del ser humano y sus enfermedades. Lo que pasa es que también incluía desde los orígenes del universo, nada menos. Es decir, había cuadros con el origen del universo, porque su idea era una idea un tanto extraña, global, muy poco, digamos, perfilada, de que en su museo debería presentar en realidad una especie de resumen de todo el universo. Entonces empezaba con el origen del universo, el origen del ser humano, el origen del punto de vista estrictamente biológico, el genital, el desarrollo de los fetos, y claro, todas las partes del cuerpo presentadas con huesos, con materiales reales, con modelos de enfermedades, fetos monstruosos, que era muy típico del momento, la teratología, presentar variedades de fetos monstruosos, tanto humanos como animales, tanto reales conservados como en moldes, y lo que era una presentación muy interesante en ese salón grande, tanto la planta baja como la galería, de la anatomía humana, con algunos elementos también etnográficos, cabeza de una chancha, una cabeza de cíbalo reducida, una colección de cráneos imponente, tanto españoles como de fuera, filipinos, pacíficos. Tenía alguna pieza disecada más o menos singular, una figura de un árabe. Supuestamente en un momento dado tiene una figura que es una mujer negra, una hotentote, que alguna fuente dice que es una mujer auténtica, disecada, con su piel natural, no han quedado rastros, podría haber sido otra cosa. Es decir, hay una base anatómica y junto a ella ese componente antropológico, etnográfico, un tanto deshilachado, diríamos, porque es verdad que el pensamiento teórico de Velasco no era muy claro en todo esto. Luego tenía una sala de anatomía comparada, lo que hoy es el salón pequeño del museo, en la parte posterior, con esqueletos de animales y animales disecados para comparar la anatomía animal con la anatomía humana. Luego tenía un salón de aves con cientos de aves disecadas, huevos, nidos, y luego salas más pequeñas que ya no se visitaban, dedicadas a la historia del trabajo, dedicadas a curiosidades, a cosas muy, muy, muy extrañas y muy llamativas, que podían incluir desde un trozo de cable, supuestamente, del cable que se había tendido para el telégrafo entre Europa y Estados Unidos, supuestamente, y América. Un mendrugo de pan, dice él, de la comuna de París, lo cual es un tanto absurdo. Ladrillos, piezas arqueológicas, armas, monedas, absolutamente de todo. Esta parte ya de atrás, digamos, muy poco organizada, muy poco estructurada, aunque también tenía piezas etnográficas, cuidado, de interés. Piezas etnográficas españolas y piezas etnográficas africanas. Desde luego hubo un personaje digno de estudio, totalmente el doctor Velasco. Muy, muy llamativo. Bueno, eso lo encuentro en la parte profesional, pero en la parte más personal, ahora hablaremos de la muerte de su hija, pero primero el nacimiento. ¿Qué supone el nacimiento de Conchita? Porque como se titula en el libro el capítulo, es fruto de un amor prohibido, ¿no? Sí, claro, todo esto suena muy, muy, muy, muy llamativo. Conchita nace en el año 48 y nace del matrimonio, que no es un matrimonio, entre el doctor Velasco y su compañera, aunque él dice que está casado, que es Engracia, una persona que debió conocer siendo los dos, bueno, lo he comentado, tuvieron que trabajar como criados en casa de la nobleza en Madrid. Se conocen y tienen esa niña. La niña nace en el año 48. La niña la bautizan en Madrid, en una iglesia de Lavapiés, y ellos aseguran estar casados. No lo están. No lo están, entre otras cosas, porque él había tomado, había asumido el voto de celibato y de castidad, porque aunque no llegó a ser fraile, sí había asumido esos votos. Con lo cual, él legalmente no podía casarse. Tenía que pedir una dispensa papal y que se la concedieran. No lo hace. Tienen a esa niña, no hay problemas, pero la niña llega a un momento en el cual, con 14 años, 13, 14 años, seguramente Engracia, la esposa, le dice al marido que, oye, es que esta niña tendremos que casarla y no podemos estar engañando permanentemente a todo el mundo, va a ser un problema. La niña era el ojito derecho, el izquierdo y todos los de su padre, porque por lo visto, según cuentan todas las crónicas, era un personaje encerrado en el mundo de la anatomía, de la medicina, de sus colecciones, de sus museos, y solo le divertía, diríamos, trabajar en ello, y la niña Conchita. Su muerte, cuándo se produce, cómo le llega la muerte y cómo le impacta a su padre. Conchita muere en el año 64, 1864, con 15 años. Muere de algo que era relativamente común en el Madrid entonces. Seguramente eran fiebres tifoideas, problemas con aguas, lo que hoy sería una salmonelosis. Uh-huh. El problema es que cuando empieza... Bueno, no había ningún tratamiento, no se conocía la enfermedad entonces, no se conocía cómo tratarla, y cuando la niña enferma de esa epidemia de fiebres, una epidemia que se extiende por Madrid en aquella primavera del 64, él llama a un médico, al doctor Benavente, el padre de Jacinto Benavente, uh-huh. que no podía hacer mucho, pero se limitaba a controlar la temperatura, a hidratar a los pacientes, y parece ser que no se le morían. Pero el doctor Velasco, como era, digamos, casi hiperactivo, considera que no basta con eso, que tienen que hacer algo. Apunta el Jacinto Benavente en las memorias a que el doctor Velasco de alguna manera retira a Benavente de allí, y según el padre de Benavente le da el doctor Velasco un vomitivo a la niña para romper, como decía, la enfermedad. No se sabe, seguramente ya no tenía solución, pero el problema es que muere. Claro, se combinan dos cuestiones. Primero, por un lado, el doctor Velasco de alguna manera echa en cara a Benavente no haberle salvado, pero él durante toda su vida va a asumir que, siendo un médico, un cirujano de grandísimo éxito en el país, no solo no ha sido capaz de curar a la niña, sino que a lo mejor incluso con su vomitivo provocó esa muerte. Entonces la tragedia es tremenda. Su única hija muere, y además él de alguna manera se siente culpable, porque también es verdad que en algún escrito que hace trata como de quitarse de encima esa culpa, diciendo que si lo hubieran dejado él actuar antes, quizás uh-huh. no hubiera llegado a ese fatal desenlace. Bueno, ¿y qué le lleva? Porque me imagino que le tuvo que impactar muchísimo, sí. Era su ojo derecho. ¿Y qué le lleva a exhumar el cadáver? Hace algo en principio que es algo que era lo habitual, la embalsama. Uh-huh. Sí, ¿no? La embalsama él, además, la embalsama y la entierra. La entierra en el cementerio de San Isidro, el bonito cementerio que tenemos, ¿sí? Enfrente del Calderón. Eso es, del antiguo del Calderón. Antiguo Calderón, bueno, al otro lado del Manzanares, la entierra, y al cabo de 11 años la exhuma. ¿Cuándo la exhuma? La exhuma justamente cuando ha inaugurado el gran Museo Antropológico de Atocha. ¿Por qué entonces? Bueno, yo pienso que quizás hay muchos factores que entran en juego. A lo mejor él ya ha asumido que aquello tiene que cambiar, que puede recuperar a su niña y llevarla a un palacio, un verdadero palacio. ¿Pero lo hace de forma legal? Sí, sí, sí. Lo curioso es que lo hace de forma legal, que pide las autorizaciones correspondientes tanto a la Iglesia como al Ayuntamiento. Se los conceden muy rápidamente, además. En un par de días está resuelto. ¿Por qué? La solicitud que él pide, y que además se publica en la prensa, el resultado, es que él pide autorización para exhumar a la niña y llevarla a su museo. A su museo. Uh-huh. De hecho, su museo antiguo, el de Atocha 90, ya tenía, de hecho, otra niña momificada. ¿Sí? Un regalo que tuvo él, que es el que luego en el libro se estudia, se confunde esa niña que le regaló un médico de Guadalajara a Velasco, porque la encontró al hacer unas obras en el cementerio, semi-momificada de manera natural, se la regala al otro Velasco y la tiene en su Museo de Atocha 90. Digamos que entonces, bueno, casi como ahora, la idea de tener cuerpos preservados en museos era aceptada. Entonces, a él le permite la Iglesia Católica y el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Civil de Madrid que exhume a la niña para llevarla a su museo. Lo que ocurre es que en realidad hay un pequeño engaño, porque él no la lleva a su museo, la lleva al edificio de su museo. Pero uh-huh. no la exhibe, que ese es otro de los tópicos que rodean a la leyenda. Nunca exhibió Velasco a su niña momificada. La lleva a su casa. Lo que pasa es que la casa está dentro del museo. Claro. Son los balcones volados que dan justamente enfrente de la estación de Atocha. La tiene en su casa, en una capilla que tiene construida en su casa. Entonces hay una trampa, porque eso no estaba permitido. No se permitía enterrar ya en esa época, y desde hacía mucho tiempo, uh-huh. enterrar a nadie en poblado, dentro de poblado, menos aún en tenerlo en una vivienda, sea cual fuera la modalidad de disposición del cadáver. Él juega con la idea de que vive en un museo y la casa está dentro del museo y el museo está dentro de la casa. Pero él tiene a su niña en su propia casa. Y además, bueno, salió publicado en los periódicos de la época, ¿no? La prensa lo publica, el doctor Velasco ha recibido autorización para trasladar el cuerpo embalsamado de su hija a su museo antropológico de Atocha. Y ya está, no hay problemas. Lo curioso es que nadie se escandaliza, ¿eh? Absolutamente nadie dice nada. Todo el tema de la leyenda de Velasco y las cosas extrañas son muy posteriores. Todo el mundo asume el traslado con una normalidad realmente pasmosa. Y tras la exhumación, ¿qué ocurre con el cuerpo? Según pasan los años, pues eso, comienza la leyenda, sí, ¿no? ¿Por qué comienza la leyenda? Bueno, conocemos la exhumación, hay un relato impresionante del que fue su discípulo, Ángel Pulido, otro médico, un médico que se hizo famoso, que luego fue senador. Me ha resultado curioso que decía que estaba flexible, ¿no? Claro, es que la cuestión está en que cuando la sacan el cadáver en el Museo Antropológico, supuestamente abren dos ataúdes en los que iba, entonces la mueve y dice que todavía está flexible, podría sentarse. Esa frase podría sentarse en la que van a asumir muchos posteriores relatores de la leyenda para decir que la pone a comer la mesa. No, lo que pasa es que está relativamente bien conservada, porque enseguida Pulido nos dice que tiene, pues eso, la cabeza pelada, los ojos hundidos, negruzco, los labios hirsutos. No debía estar muy hermosa. Pero lo que sí hace el otro Velasco es pintarla. Bueno, la dejan primero secar para que se momifique completamente, para que pierda toda la humedad que tuviera. Y una vez momificada, la pinta, la viste, la maquilla, le hace unos zapatos, unos guantes, un sombrero y la coloca en una urna en esa capilla. Así está poco tiempo porque al final parece ser un Pulido que recapacita, la quita todos esos adornos, la coloca el hábito de los concepcionistas con la que se había enterrado y ahí está. ¿Cuándo surge la leyenda? Mucho después. En realidad la leyenda empieza a desarrollarse en los años 20 en la prensa, que es muy, muy popular ya de los años 20 en España, la prensa madrileña, ¿sí?, que tiene que vender, y encuentra un filón en el museo. El museo está cerrado, el doctor Velasco muere en el 1882. Después de diversos problemas, el Estado compra el museo a la viuda, el museo se reparte el edificio entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias, se lleva la mejor parte de la Facultad de Ciencias, y en el reparto de las colecciones, porque nadie quiere mantener el museo, a nadie le interesa, es algo realmente absurdo, a nadie le interesa mantener el museo, las colecciones se reparten, casi todo sale del museo, hoy quedan pocas cosas, quedan algunas, y hay una pieza singular que va a parar a la Facultad de Medicina, la antigua Facultad de Medicina en Atocha, en la calle de Atocha. ¿Y qué pieza es esa? Un cajón de madera con la momia de una niña, una momia muy mal conservada. Pero es una niña pequeña. Pero no se sabe si es Conchita o no, ¿no? Entonces, el problema está en que al cabo de muy poco tiempo, en los años 20, 10, cuando se empieza a mover aquello, alguien dice que esa es la hija del doctor Velasco. Y ahí empieza a rondar toda esa leyenda. Primero, porque se dice que aquella es la hija del doctor Velasco, y después porque, claro, como el museo está cerrado, porque el museo está ocupado por profesionales, pero no está abierto al público en los años 20, se genera una especie de imagen tanto siniestra en torno al museo, tiene piezas singulares todavía, sigue conservando el esqueleto del gigante extremeño, tiene cráneos. Los periódicos aumentan, claro, esa leyenda. Entonces, ¿no?, se empieza a hablar de quién fue el doctor Velasco y se habla sobre todo o del gigante y de su hija. Entonces, todo el mundo da por sentado que esa momia es la niña del doctor Velasco. Pronto sale un artículo en prensa con la fotografía de esa momia, que realmente es bastante fea, la pobre, porque es así. ¿Y qué ocurre? Que a partir de esa figura, de esa momia que es real, los periodistas empiezan a inventarse toda una serie de historias bastante extrañas, psicodélicas, casi diríamos, en torno a qué pasó con la hija del doctor Velasco. Y eso va creciendo, se escriben relatos, y luego llega el momento en el que todo eso, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a crecer, artículos en ABC, y luego hay un momento ahí crucial, que son un par de novelitas. Hay una de Juan Antonio Cabezas, un médico asturiano, un periodista asturiano. Bueno, es interesante, El secreto se llama, pero la novela que en realidad da un empuje definitivo a la leyenda de la hija del doctor Velasco, ya mucho más tarde, en los años 60, 70 y 80, es un relato de Ramón J. Sender, que primero se publica en América, en una colección, en La Llave, que se llama sencillamente La hija del doctor Velasco, y que después en el año 80 ya se edita como novelita ampliada, porque Sender debe pensar que da para más, y es la novelita que de alguna manera convierte a la hija del doctor Velasco en todo un personaje de leyenda. Tenía con sus salidas a previsto la ópera. Preguntarte qué grado de documentación tenía el autor. Sender lo que conociera el museo. Conocía el museo porque él le gustaba la medicina, fue boticario, sabía que allí trabajaba, porque cuando Sender conoce el museo ya el doctor Velasco, y obviamente llevaba 30, 40 años fallecido, pero allí trabaja Ramón y Cajal en el museo, en el ala con la que se queda en la Facultad de Medicina. De hecho, recibe el premio Nobel trabajando allí. Y Sender lo que hace es conocer lo que hay allí, sabe que hay cosas extrañas en el museo, conoce algo de la historia y sencillamente le llama la atención. Piensa que algo tan llamativo como que se te muera una niña, exhumarla, llevarla, ponerla en una urna, da para mucho, y hace una novelita que realmente es preciosa como relato. Un relato en el que casi todo es ficción. Casi todo es ficción, porque recrea cosas, nos habla de algo que nunca ocurrió, de los famosos paseos a caballo, en coche abierto, por Recoletos, por Atocha, la visita a la ópera, los mozos enamorados de Conchita, que supuestamente va con el novio, un novio que parece ser que existió de verdad, Teodoro Muñoz Sedeño. Entonces, la novela de Sender, pues, lo que hace es recrear todo esto un poco más. Llega un momento en el que paran los relatos en los años 90, luego Internet lo recupera y ahí seguimos. Incluso después de la publicación del libro, la gente seguramente seguirá hablando de la niña, de que la sacaban en coche de caballos y de que la pondrán a comer, porque eso es lo que parece ser que atrae más. Y eso que la auténtica historia de la niña, la realidad en torno a la niña, al padre y al museo, a mí me parece más fascinante que los relatos puramente legendarios. Estamos hablando con Luis Ángel Sánchez de su libro recientemente publicado, La niña, tragedia y leyenda, de la hija del doctor Velasco. Luego hay otro personaje, Cabezas. ¿Quién era este periodista y a qué se debía esa obsesión por la hija del doctor Velasco? Pues no está muy claro por qué se obsesiona de una manera tan intensa con el doctor Velasco y con la niña. Él escribe un libro sobre Madrid, igual que escribió sobre Asturias, una especie de guía muy peculiar sobre Madrid. Uh-huh. Y bueno, en esa guía menciona al museo, hace una primera indicación sobre cómo era ese museo, no le presta demasiada atención, pero yo creo que es el conocimiento inicial de ese museo y de que haya habido un personaje singular que lo ha fundado, el doctor Velasco, y de que hay algún elemento de esa historia el que le llama la atención. Publica varios artículos en ABC en los años 50, 60, en los que insiste en la leyenda, insiste en los tópicos de la leyenda. Llega un momento dado en el cual parece que incluso publica la novela El secreto en ese contexto, los años 60. Creo que recordar que es el año 67 o 66. Una novelita en la que se recrea la imagen de un personaje distinto al doctor Velasco. Hay un personaje secundario que actúa ahí. Pero insiste en recoger los aspectos puramente legendarios. Luego, ya en el año 70 y poco, es cuando decide profundizar un poco más y consulta un librito famoso, la biografía que escribió en el año 96, 1896, Ángel Pulido, sobre el doctor Velasco. Ahí ya ve que mucho de lo que se ha dicho es mentira, y ahí él empieza a recapacitar y escribe otro par de artículos en el que trata de devolver, diríamos, la verdad de la historia a todo esto que está contando, y nos presenta a un doctor que ya no es un loco, que no es un demente, porque claro, el tema de la leyenda es que nos hace ver a un doctor Velasco que es un personaje que tiene algún tipo de problema mental, uh-huh, o poder derivarlo hacia otras cuestiones más complejas de tipo, no sé, algún tipo de atracción extraña sexual sobre su hija. Bueno, y Cabezas, el periodista, lo que hace es al final, bueno, dejar esto relativamente claro, aunque incluso en algún último artículo que publica en ABC, ya bien avanzado los años 70, vuelve a recaer en el tema de la leyenda. Uh-huh. Bueno, luego entre la década de los 80 y los 90, hay novedades sobre el caso, ¿no? Bueno, novedades relativas, porque el problema es que hay, sí, se sabe la realidad, se conoce. De hecho, el que fuera antiguo director del Museo Etnológico, en otra época, que lo que hoy es el Museo Nacional de Antropología, Pérez de Barradas, deja claro que lo que ha ocurrido es lo que sabemos, que aquella momia no es la hija del doctor Velasco, que la momia de la hija del doctor Velasco está enterrada con el doctor, porque hay otro tema aquí, en San Isidro, el doctor Velasco se hizo enterrar en el museo. Él estuvo enterrado en el museo, en el Salón Central, desde que muere, del año 82, hasta 1943, cuando Pérez de Barradas lidera la reforma del museo, que lo deja en su interior, como lo vemos hoy. Es entonces cuando se exhuma el cadáver del doctor Velasco, se lleva al cementerio de San Isidro, parece ser que está a punto de desaparecer, pero al final consiguen reunir a la familia, a la madre de la niña, al doctor Velasco y a la niña. Uh-huh. Se sabe lo que ha ocurrido, pero en los años 80 y 90 se sigue insistiendo en la leyenda. Hay por ahí algún guión cinematográfico que no llega a salir adelante, un guión teatral que tampoco llega a salir adelante, pero se sigue repitiendo la leyenda. Hay una obsesión extraña en repetir y repetir y repetir. En realidad, cuando se prueba definitivamente que la momia, esta segunda, que dio lugar a buena parte de la leyenda, no es la hija de los Velasco, es un trabajo que hizo Enrique Dorado, antropólogo forense, ya en el año 2000, 2007, quiero recordar. Por lo tanto, los cuerpos de tanto la madre, la hija, el padre, están en el cementerio de San Isidro. Claro, suponemos que están allí. De hecho, los encargados de llevar, después de la exhumación del cadáver de Velasco al cementerio de San Isidro, confirmaron que efectivamente allí se encontraba, junto con otro familiar, los restos de Conchita. Pero claro, todavía hay gente que insiste en que pudo haber ocurrido algo, y es que al llevarse a la momia de la niña, esta famosa, esta segunda momia del museo, a la Facultad de Medicina, que se equivocaran. En realidad se llevaran a la momia de la niña, a la hija de los Torrelas, con lugar a la momia de la otra niña, que era Carmencita. No, pero esto está claro, que en ese trabajo que hicieron Enrique Dorado, que radiografiaron y estudiaron la segunda momia, la momia de Carmencita. No es Conchita, ni por la edad, ni por el tipo de momificación, ni por las marcas que quedan en el cuerpo. Es evidente que es esa niña, Carmencita, que murió con 12 años, hija de un médico que trabajaba en las famosas minas de plata de Yendelarcina, Yendelarcina y Gascuña de Bornova en Guadalajara. Bueno, vemos que habitualmente una historia real se convierte en leyenda amplificándolo, pero como nos decías, aquí la historia, la leyenda, aquí la realidad ha superado con creces la ficción, ¿no? Sí, además aquí se ha retroalimentado todo. Y yo lo que he querido destacar en el libro es que, más allá de lo anecdótico que puede resultar, que no es tampoco tan anecdótico, nos dice muchas cosas de una época, lo que quiero recoger el libro es la leyenda, la realidad de la niña y por qué esa circunstancia se pudo haber dado. Se habla del museo, hablamos, bueno, de los distintos museos que en realidad creó el doctor Velasco, del contexto anatómico-antropológico que favorece este tipo de actuaciones, de por qué la gente no se extraña de que todo eso ocurra. Y después la idea de cómo una prensa en los años 20, 30, en el Madrid de aquel momento, que tiene que vender, es capaz de recurrir a todo tipo de relatos realmente absurdos, introduciendo elementos que nunca fueron realidad, pero que aquí se justifican de una manera, con fotografías del museo, por ejemplo, de Atocha, diciendo que este era el lavabo que usó Conchita, cuando Conchita nunca estuvo en el Museo Antropológico viva, estuvo muerta, pero no estuvo nunca viva. Entonces, la idea es que el libro trata de alguna manera también de recoger ese ambiente que comentábamos antes, de cómo fue posible todo esto en el siglo XIX, de qué circunstancias favorecieron que el doctor Velasco se lo planteara y cómo pudo llegar a ello. Y después lo que se hace, que también es interesante, es comparar el caso de Conchita con otros casos de momificaciones, tanto del 19 como del 20, en los que de alguna manera el personaje pasivo, diríamos, es una mujer. Lo que pasa es que solo hay un caso muy famoso de una niña embalsamada, que es el de esta famosa Rosalía Lombardo, que la gente está encandilada con ella en internet porque es esta niña que murió con solo 2 años y que su padre mandó embalsamar, lo embalsamó un famoso embalsamador siciliano, y que está depositada todavía hoy en las famosas catacumbas de Palermo, de los capuchinos en Palermo, y que si se echa un vistazo en internet, y eso que parece ser que se ha estropeado un poco en los últimos años, fue depositada en 1920, ¿sí? y ves el rostro de la niña y parece que está literalmente durmiendo, la llaman la bella durmiente y demás. Claro, aquí la idea era también hablar de estos casos y otros todavía más exagerados a la hora de establecer estas modificaciones. Yo estoy seguro que los oyentes han estado muy expectantes a la entrevista. Pues el relato que nos ha hecho su autor, Luis Ángel, es igual que el que van a encontrar en el libro. Les aseguro que les va a enganchar y les recomiendo el libro especialmente. La niña, tragedia y leyenda de la hija del doctor Velasco. Está editado por Renacimiento, Biblioteca de la Memoria. El autor ha estado con nosotros, Luis Ángel Sánchez Gómez. Muchísimas gracias. Gracias. Interesantísimo. Y esperamos otro similar. Bueno, vamos a ver. Hay otras cuestiones que andan por ahí que ya saldrán. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os propone viajar a la isla de Malta para conocer los templos prehistóricos más antiguos de Europa. Este fin de año, regálate un recorrido arqueológico y cultural por la historia milenaria de la isla de Malta, desde su prehistoria hasta la época napoleónica. Una forma diferente de dar la bienvenida a 2018. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, el teléfono 91-355-5522 y www.pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. En los próximos minutos nos vamos a ir hasta la, iba a decir Segunda Guerra Mundial, también Primera Guerra Mundial, un impasse de tiempo donde se produjo un desarrollo tecnológico de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Y es que acaba de salir un especial número 12 dedicado a los al Panzer, la revista Despertaferro, el volumen 1, triunfo, a ver si lo digo yo bien, de la Blitzkrieg. Y es que tenemos aquí a Javier Beramendi. ¿Qué tal el verano, Javier? Pues bien, calentito. Me lo ponéis complicado con estos nombres, ¿eh? Bueno, es un Blitzkrieg, es una palabra clásica en este mundillo. Blitzkrieg. Yo es que no, para el alemán encima no tengo yo una lengua bastante desarrollada. Tampoco es que yo sea especialista del tema. Bueno, como digo, especial número 12, Panzer, volumen 1. Habéis preparado una serie de especiales que están dedicados pues al arma que sacudió los campos de batalla en Europa y el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué va a consistir? Este es el primero, pero va a haber varios especiales, ¿no? Pues sí, un poco la idea es ir haciendo, bueno, pues trazando el camino de este tipo de blindados alemanes. No nos quedaremos solo en el carro de combate puro y duro, sino que también pues haremos, sacaremos algún artículo sobre cañones de asalto y otro tipo de vehículos acorazados. Y realmente, como digo, pues es ir trazando su desarrollo a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, hemos empezado con los dos primeros años, 39-40, y como decías antes, pues introduciéndonos un poquito en los procesos de desarrollo de finales de la Primera Guerra Mundial y de preguerra y de entreguerras, y queremos terminar pues en el 45 en Berlín, supongo que con esos monstruos fantasiosos como el Maus o estos carros gigantescos que jamás llegaron a pasar del papel. Uh-huh. Bueno, este número está centrado entre los años 39 y 40, el desarrollo de los Panzer. ¿Por qué tuvieron tanto éxito los alemanes con los carros de combate y cómo es ese desarrollo desde la Gran Guerra hasta el final del conocido como periodo relámpago? Sí, bueno, esto es, bueno, da para una conferencia, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, muy rápidamente. Realmente los alemanes durante la Primera Guerra Mundial fabrican muy poquitos carros propios, son 20 ejemplares de un modelo, el A7V, es un mamotreto enorme. A raíz de su derrota, el Tratado de Versalles les prohíbe la fabricación y la tenencia de este tipo de armas. Y lo que hacen es que, bueno, pues empiezan a buscarse la vida, comprenden la importancia que va a tener la guerra futura y empiezan a buscar pues desarrollos y tácticas y formas de utilización propias que les puedan llevar al éxito, ¿no? Realmente, yo creo que el elemento clave es que el derrotado en una guerra pues suele ser el que más se esfuerza por tratar de ganar la siguiente, y este fue uno de los elementos, una de las cuestiones que marcó el desarrollo alemán. A partir de ahí, bueno, pues van fabricando una serie de prototipos, el Panzer I, el Panzer II, que en principio tenían que ser carros de entrenamiento, aunque luego combatirán, uh-huh. Y ya empiezan, digamos, a establecer o a desarrollar Panzer III, Panzer IV, o son los carros más grandes desde bastantes años, incluso antes de que empezara la guerra, ¿no? Uh-huh. Bueno, un personaje, Heinz Guderian, nombre que es fundamental en la denominada Panzerwaffe. Se ha creído que fue un auténtico visionario, pero bueno, nuevas investigaciones, como reflejáis en el número, le quitan peso en este proceso de desarrollo de la Panzerwaffe, ¿no? Sí, esto, bueno, este cambio está ya con un autor americano, James Corum, en las fuentes, las semillas de la Blitzkrieg, y realmente lo que hace este hombre pues es analizar todos los escritos de entreguerras y descubre pues que hay toda una serie de personajes que no son Guderian, que habían trabajado en el tema de los carros, entre otros Ernst Volkheim, por ejemplo, y que realmente, bueno, pues eran los que habían sentado las bases de aquel desarrollo. Guderian, por otro lado, pues sí tenía una serie de grandes ventajas, ¿no? Es decir, él alcanzó un rango muy importante en la Wehrmacht, fue general, fue inspector de las tropas acorazadas, incluso fue jefe de Estado Mayor del ejército. Entonces, bueno, pues obviamente esto le dio una relevancia a sus ideas durante el desarrollo de la guerra, pues que en cierto modo es injusto con respecto a autores menos conocidos. Y además, bueno, pues él había escrito un libro en 1937, Achtung Panzer, que había sido, bueno, pues un poco el resumen de todas las teorías de la época, pero lo había escrito él y salía con su nombre. Y después de la guerra, pues él escribe sus propias memorias, donde obviamente pues el personaje central es él, y aunque se hace alguna referencia a otros pensadores, pues obviamente él es el que ocupa el lugar relevante. Uh-huh. Bueno, soviéticos y alemanes cerraron acuerdos mediante los cuales pues los alemanes iban a sortear las restricciones del famoso Tratado de Versalles. En todo esto, el terreno de pruebas de Kama va a jugar un papel fundamental. ¿Qué nos puedes contar sobre este asunto? Pues es un asunto curioso. Para empezar, es importante puntualizar, yo creo, que este acuerdo no se produce entre los nazis y los soviéticos. Es decir, el campo de pruebas de Kama, poco después de que llegue Hitler al poder, realmente se cierra, sino que, bueno, por mucho que se haya pensado que esta política de rearme la iniciaron los nazis, realmente la empieza el ejército alemán y los gobiernos sucesivos alemanes desde el momento mismo en que se firma el Tratado de Versalles, ¿no? Y en este caso, bueno, pues entre Hans von Sickt, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército encubierto, porque en realidad, bueno, pues su cargo era no existía, no podía existir el Estado Mayor General, con lo cual tenía otro cargo, pues desde el principio empieza a buscar con quién puede colaborar para desarrollar carros blindados, ¿no? Fuera, digamos, de lo que eran las comisiones de vigilancia de los vencedores. Y realmente, pues el país que se ofrece es la Unión Soviética, cuyo régimen pues está aislado a nivel mundial y que obviamente también tiene su propio interés en desarrollar su armamento, y así se crea este campo de Kama, que bueno, pues va a funcionar un poco en paralelo con un campo de desarrollo aéreo y con un campo de desarrollo de guerra química de gases, que luego, bueno, pues no son tan importantes o no hemos reflejado tanto aquí, sino realmente el tema de los carros. Allí lo que se tratan son dos blindados fundamentales, el llamado Gross Tractor y el Light Tractor, es decir, el tractor grande y el tractor pequeño, siempre nombres clave para que no parezca que estamos trasladando armas. Y realmente pues se van a hacer toda una serie de pruebas, pues de movilidad, de armamento, de cómo funciona aquello, de cómo podemos organizar las unidades y todo esto, que van a sentar las bases de los desarrollos posteriores ya en Alemania a partir del 33. O sea, que los nazis se sirvieron de esos acuerdos, ¿no?, durante la República de Weimar, que llegaron a con los soviéticos y que luego pues siguieron desarrollando, ¿no? Sí, fueron los que cosecharon lo que se había sembrado en aquellos años, uh-huh. Sembrando también su parte de ellos, no se les puede negar. Y en el desarrollo de los Panzer, centrándonos ahora en nuestro país, en España, ¿qué papel va a jugar? Porque se hicieron pruebas aquí, ¿no? Bueno, en realidad aquí combatieron Panzer 1 del modelo A, del modelo B, los dos primeros modelos, los más básicos. Hay que puntualizar que el Panzer 1 se supone que debía ser un carro de entrenamiento, es decir, no tenía que servir más que para eso. Luego uh-huh. Las circunstancias mandan y cuando tienes que ir a la guerra y no tienes otra cosa, pues te lleva lo que quieres, ¿no? Lo que tienes, perdón. El Panzer I es un carro que estaba armado con dos ametralladoras y que ya cuando entra en combate en España pues resulta muy insuficiente frente a los T-26 soviéticos, por ejemplo, que estaban armados con un cañón, ¿no?, y que eran capaces de cerrajar un Panzer I pues con relativa facilidad. El propio Guderian, del que hablábamos antes en su obra, bueno, pues viene a decir que lo que sucedió en España nunca pudo ser un ensayo, entre otras cosas porque no se habían utilizado carros en masa, sino que unidades muy pequeñitas, porque realmente se habían utilizado pues en unas circunstancias de inferioridad que tampoco permitían ver cuál era todo el potencial de los carros en España. También es cierto que, hombre, algo se aprende siempre, ¿no? Es decir, bueno, pues entre otras cosas que tu carro no vale frente al carro enemigo ya es un aprendizaje importante, uh-huh. Y que sirve para que se acelere el desarrollo de otros modelos. Pero bueno, nos podemos quedar con la idea general de que aunque de cara a la aviación España sí fue un campo de pruebas más importantes, de cara al carro de combate, uh-huh. Pues fue una cuestión mucho, mucho menor. Estamos hablando con Javier Beramendi, director de Historia Contemporánea de Espertaferro. Ya pueden ustedes acudir a los kioscos y disfrutar del especial número 12 dedicado a Panzer, volumen 1. PZ, KP, FW. Así se designaba, ¿no? Es la abreviatura de Panzerkampfwagen, que viene a traducirse uh-huh. como vehículo acorazado de combate. Uh-huh. Fue un carro de combate utilizado en Rusia, en el norte de África, y después se van a reutilizar. ¿Qué nos puedes contar de este carro ligero? Supongo que te refieres al modelo 2, porque Panzerkampfwagen es una denominación genérica. Bueno, sí, el modelo 2 pues es un poco uno de los que actúan en todos los escenarios. Era uno uh-huh. de esos modelos de entrenamiento que decíamos antes, que llegado el momento pues tiene que entrar en combate, está armado con un cañón de 20 milímetros, un cañón semiautomático con una cadencia de fuego bastante importante, sobre todo para su época. Y realmente, bueno, pues lo que hicieron los alemanes es que según van descubriendo que este carro se vuelve obsoleto porque su blindaje es escaso y porque su armamento ya no es capaz de perforar los últimos modelos con los que se tiene que enfrentar, pues lo que se hace con este y con otros muchos modelos es utilizar el chasis pues para llevar toda una serie de armas, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente son armas contra carro, piezas de artillería. No voy a entrar en una descripción exhaustiva de modelos, porque realmente ya hablaríamos de pesos, de capacidades. Pero realmente, bueno, pues fue una de las grandes ocurrencias en ese sentido, porque claro, su industria tampoco daba para fabricar pues cañones o cañones autopropulsados con un modelo propio en grandes cantidades. También va a ser su némesis, porque esto va a suponer, no se va a hacer solo con el Panzer II, se va a hacer con toda otra serie de modelos, y al final lo que va a suponer es una multiplicidad de carros y de vehículos totalmente disparatada, uh-huh. que de cara a los talleres de reparación, pues como utilizan piezas distintas, pues va a ser un poco una pesadilla, ¿no? Necesito 200 rodamientos de este modelo y me llegan del modelo superior, del modelo inferior, o a ver cómo lo arreglamos, no me llegan, se los tengo que mandar al ejército de al lado que sí tiene el modelo, en fin. Esto va a ser uno de los grandes problemas logísticos de los alemanes. Pero bueno, entre tanto, pues la idea, digamos, de solucionar la papeleta, de utilizar estos chasis para armas más potentes, pues funcionó. Hablabas precisamente ahora de la industria. Para el desarrollo de los Panzer se tuvo que crear desde cero un sector industrial, ¿no? Bueno, realmente en 1914 el carro de combate no existe, en 1918 se ha convertido en una realidad y ciertamente los alemanes, pues como no lo pueden ni fabricar ni desarrollar, pues su industria no está preparada para eso hasta que se inician, digamos, la producción o se empieza a trabajar en la producción en serio, ¿no? Aquí nos encontramos con marcas como Mann o como Rheinmetall, que habían estado fabricando cañones, Mann, que fabrica camiones, si no me equivoco, hoy en día, el doctor Ferdinand Porsche, que montará una famosa casa de automóviles, pues también diseñaba carros, es decir, realmente, bueno, pues se trae gente de la industria automovilística, de la industria de la artillería, de la industria pesada, se van juntando y son estas mismas marcas las que empiezan a fabricar o a preparar, digamos, las plantas de montaje y a diseñar los carros y a... Entonces, lógicamente, es una partida desde cero, pero siempre con, digamos, el soporte o el colchón o el escalón de salida que también supone, pues, el tener una industria automovilística y el tener, pues, diseñadores de armas y este tipo de cosas. Luego nos hablabas ahora de un carro, hay otro, el carro medio, el Panzerkampfwaffen, el 3, ¿qué diferencia hay entre este y otro que nos hablabas? Pues básicamente, bueno, la diferencia, vamos a hablar de tres categorías de carros, ¿no? Si queremos, ligeros, medios, pesados. Era una cuestión de peso fundamentalmente y lógicamente pues con el peso venía la capacidad y el tamaño del armamento, la cantidad de blindaje, la potencia del motor, es decir, a más pesado un carro, a más armado un carro y a más blindado, más pesa, más motor necesita, más caballos de potencia, y esto pues todo va incrementando el peso, ¿no? Lo cual nos lleva a una especie de pesadilla logística, en el sentido de que si le pongo un cañón más grande y lo blindo mejor para que no me lo rompan, para que se mueva a la misma velocidad, necesito más motor, con lo cual ya es un carro más caro, más difícil de desarrollar, este motor incrementa otra vez el peso, con lo cual volvemos a tener el mismo problema de inicio, necesito más motor todavía, en fin, todo esto es la carrera cañón, blindaje, motor, que se va a desarrollar a lo largo de toda la guerra y no solo en Alemania. El Panzer III en concreto, pues fue el primer modelo de carro medio, fue el primer carro que se diseñó para entrar en combate y no como vehículo de entrenamiento, y bueno, pues estaba armado primero con un cañón de 37 mm, luego se le ampliará un cañón de 50 mm más potente, y va a ser realmente hasta 1942 pues el carro fundamental de las fuerzas acorazadas alemanas, ¿no? También tienen un carro un poco más pesado, clasificado como medio, que es el 4, que empezará con un cañón muy cortito para apoyo a infantería y que con el tiempo pues lo sustituirá en primera línea de batalla ya armado con un cañón largo o contracarro. Bueno, en el número habláis de varias batallas, como por ejemplo la cuarta división Panzer sobre Varsovia, otras batallas. Son ejemplos de la fortaleza de los Panzer, ¿no? Realmente sí, de sus capacidades, ¿no? En Varsovia, pues precisamente no consiguen penetrar en la ciudad. Es un poco el momento en el que se descubre que el carro de combate pues no sirve para luchar en zona urbana, fundamentalmente porque no tiene la visibilidad, porque un carro de combate sin apoyo de infantería pues es muy vulnerable. Es decir, el soldado enemigo se le puede acercar desde cualquier ángulo, subirse encima, hacerle cosquillas, romperle una rueda, en fin, lo que sea. Y realmente pues son situaciones en las que hay escondites suficientes y posiciones fortificadas suficientes como para impedir, primero, y es lo que sucede en Varsovia, que la infantería los siga y conseguir después, una vez aislados, pues destruirlos o causarles mucho daño, ¿no? En el caso de Flavion pues es todo lo contrario, es un combate en campo raso donde realmente es un ejemplo en el que se enfrentan dos organizaciones, dos sistemas de división acorazada diferentes, la división acorazada pesada francesa y lo que era la división panzer alemana, para total éxito de esta segunda. Es decir, los carros franceses, pues demasiado pesados, demasiado difíciles de suministrar, con toda una serie de carencias, pues aunque su cañón y su blindaje es muy superior, pues van a ser barridos del campo de batalla con relativa rapidez, y al final del día pues la división francesa ha sido prácticamente destruida y las dos divisiones alemanas han sufrido bajas, pero bueno, son capaces de seguir operando y de seguir avanzando. Hablabas de una industria, pero también hubo carros de combate checos al servicio de los alemanes. ¿Cuáles eran su nombre y por qué los utilizaron los alemanes? Sí, realmente, bueno, pues los checos antes de la guerra desarrollan su propia arma blindada. Bueno, realmente la industria armamentística checa era muy importante y fabricaba armas de gran calidad. Y bueno, pues van a fabricar fundamentalmente dos modelos de carro, el 35 y el 38, el primero más ligero que el segundo. Y cada uno pues con una serie de innovaciones técnicas y de capacidades pues muy punteras, ¿no? Cuando los alemanes anexionan Checoslovaquia, primero los sudetes en el 38 y luego el resto del país en el 39, pues se encuentran con un tesoro maravilloso, que son todos estos carros que ya habían sido fabricados, más los que estaban en las plantas, más el propio diseño, se dan cuenta que estos jarros son muy superiores a sus modelos 1 y 2 que están utilizando o que pretenden utilizar en combate, y rápidamente pues los van incorporando a filas, ¿no? Y esto, bueno, pues es un elemento interesante, ya digo, porque bueno, sirvió primero para suplir unas carencias tremendas que tenía la industria armamentística alemana, que no era capaz, digamos, de fabricar carros al ritmo suficiente como para equipar tal y como querían sus propias divisiones, y realmente, bueno, pues facilita una serie de victorias, dando el plus, ¿no?, el añadido extra de numérico que necesitaban en ese momento. Uh-huh. Bueno, pues todos aquellos que quieran ampliar esta información lo pueden hacer en el especial Despertaferro número 12, dedicado a los Panzer, el volumen 1, y recordamos que va a haber otros volúmenes también dedicado a armas, el arma de los alemanes. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y te esperamos pronto para seguir hablando de historia contemporánea. Pues pronto estaremos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Este mes Despertaferro comienza una nueva serie de especiales dedicada al arma que sacudió los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, el arma Panzer. En este primer volumen, 1939-1940, los años del triunfo de la Blitzkrieg, en el que los carros de combate alemanes doblegaron a los enemigos de Alemania en Europa. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Hoy nos vamos a ir hasta la antigüedad y les vamos a hablar de Roma, pero de historias que habitualmente no son las que copan ni los medios de comunicación ni las revistas especializadas en historia, sino que les vamos a hablar más de curiosidades y, bueno, pues historias no habituales, como decíamos. Y es que acaba de publicarse un libro llamado Eso no estaba en mi libro de historia de Roma. El autor es un conocido de Ágora Historia, ya lo han escuchado aquí, hablándonos de turismo, de historia, en fin, haciendo esa mezcla, incluso también un poquito de gastronomía, lugares con historia. Él es Javier Ramos, periodista y experto universitario en protocolo y relaciones institucionales. Ha colaborado con diferentes medios y, como digo, ha sacado este libro con Almuzara. Javier, encantados de tenerte aquí con nosotros y que nos presentes tu libro sobre Roma. Nada, David, el placer es mío. Bueno, antes de nada, preguntarte, todo esto que cuentas en el libro, todas las historias, ¿alguna o ninguna de estas que cuentas estaban en tu libro de historia de Roma? Pues, por desgracia, no he podido encontrarlas en ningún libro riguroso, convencional, que nos estamos acostumbrados a estudiar o nos han enseñado en el colegio o la universidad. Con este libro lo que he pretendido es reunir 25 historias curiosas, llamativas, donde he recogido anécdotas, curiosidades y aquellos aspectos menos conocidos de una civilización tan fascinante como es la antigua Roma. Y bueno, aunque digamos que son curiosidades, anécdotas graciosas, no dejan de ser parte de la historia, en este caso de Roma. En primer lugar, vamos a hacer un recorrido por algunas de ellas, de las que aparecen en tu libro. Explícanos quién era Craso y qué tenía que ver con los incendios y con los bomberos. Pues Craso fue uno de los hombres más ricos de la antigua Roma. Gobernó Roma con el primer triunvirato, con Julio César y Marco Antonio, y podemos considerar que fue uno de los primeros especuladores inmobiliarios de la historia de la humanidad. Curiosamente, él creó lo que podemos considerar como el primer cuerpo de bomberos de la historia, que también lo era de pirómanos. Y es que Craso era muy avezado, porque cuando se daba cuenta de un incendio que se declaraba En la antigua Roma, en un edificio de viviendas, Craso se presentaba en el lugar de los hechos y exigía el pago de una cantidad muy elevada al propietario. Si éste accedía, los hombres de Craso apagaban el incendio, pero por contra, si se negaban, Craso dejaba que el edificio ardiera. De esta manera, los propietarios no tenían más remedio que ceder finalmente sus propiedades a bajo precio a causa de las presiones a las que le sometía este noble. Bueno, desde luego que era un gran negocio en todos los sentidos, y como era un, como decías tú, promotor inmobiliario, se hubiese desenvuelto fenomenalmente bien como pez en el agua en tiempos recientes de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Sí, fue un especulador inmobiliario que no tuvo ningún tipo de escrúpulos, y es que compraba a muy bajo precio los edificios que se incendiaban o los que creían que estaban a punto de padecer, de convertirse en ruinas, y luego lo revendía a un mayor precio, por lo que tenía grandes dividendos, y así basó gran parte de su fortuna. Luego también como esclavista, etcétera, pero sobre todo por comprar propiedades decadentes y luego revenderlas a un mayor precio del original. Y otra de las historias que a mí me han parecido muy curiosas y que reflejas en el libro, ¿hasta dónde podía llegar un pater familias que, bueno, pues para comprobar si su mujer había bebido alcohol o no? ¿Y qué era esto de la ley del beso? Sí, pues resulta que las mujeres en la antigua Roma, en los tiempos de la República, tenían prohibido el consumo del alcohol, bueno, en concreto del vino, que era la bebida predilecta de los romanos. El marido o el padre de familia incluso le amparaba la ley y tenía potestad de asesinarla. ¿Y a qué era debido? Pues lo comprobaba mediante un beso. Si el marido acercaba los labios suyos a los de su esposa y la mujer se delataba y demostraba que había ingerido alcohol, el marido tenía la potestad incluso de asesinarlo en la parada de ley. ¿Y a qué se debía? Pues porque los romanos consideraban que si la mujer bebía en exceso le podía conducir a un libertinaje y que a su vez le pudiera conducir a cometer adulterio. Y de esta manera, pues el marido, al sentirse ultrajado y humillado, pues le amparaba la ley y tenía incluso la potestad de poder asesinar a su mujer como caso de flagrante delito, que era el adulterio, penado en la antigua Roma. Y había varios tipos de besos, ¿no? Sí, había varios tipos de besos. Podíamos establecer tres tipos de modalidades de beso, como el ósculum, que era considerado el beso respetuoso, el que se daba en la mejilla, se daba con los labios cerrados, y eran los únicos que se permitían a la mujer en público, en sociedad. Luego estaban ya los más apasionados, que se denominaban savolium, y eran los que vulgarmente decimos que se dan con lengua, que eran los besos apasionados, los que se dan en la intimidad. Y luego ya un beso más de tipo honorífico, que era el que se rendía a los difuntos cuando fallecían para un tránsito al más allá. Bueno, hablamos ahora de sexualidad, siguiendo con el hilo de que nos decías de los besos, pero en este caso de homosexualidad, que no estaba mal vista en Roma, pero siempre y cuando a uno no le sodomizaran, ¿no? Correcto, la homosexualidad, como bien dice David, no estaba mal vista en Roma, procedía de la Grecia antigua, que también se veía bien, y en Roma lo que estaba mal visto era el papel que ejercía el sodomitado, el que normalmente era un esclavo, un efeo, un chico joven que asumía el rol de sodomizado, de pasivo. La persona que era activa, que era el pater familias, el noble o el señor, se permitía que ejerciera, que sometiera bajo su voluntad los designios del que tenía bajo su autoridad, y podía abusar sexualmente de un muchacho, de una muchacha. En este caso hablamos de la homosexualidad de un muchacho, y el que ejercía el papel de activo dominante, pues no era se toleraba en la antigua Roma. Vamos a ver, yo he tenido perro, un pollito, peces, tortugas, pájaros, pero eso de tener una mosca de mascota, yo no sé si alguno de ustedes que nos están escuchando ha tenido una mascota como esto, ¿no? Como una mosca. Pero hubo alguien en Roma que sí la tuvo, ¿no? ¿Verdad, Javier? Sí, en concreto fue Virgilio, uno de los autores clásicos de la antigüedad, el conocido por ser el autor de la Eneida. En este caso se inventó una mascota, nada mejor que le pasó por su cabeza que una mosca, y el motivo fue para defender sus propiedades, ya que ya que el Estado tenía autoridad de expropiar grandes tierras a los terratenientes y ricos de Roma para concedérselas a los soldados que se licenciaban del ejército en contraprestación por los servicios prestados. Sí, como Virgilio se había afectado por esta decisión, pues lo evitó de alguna manera inventándose un funeral pomposo, con toda la pomposidad del boato a su mascota preferida, que en este caso adujo que era una mosca. El motivo era que es que no se podía confiscar el Estado, la ley excluía la expropiación de los terrenos que contenían tumbas porque se consideraban sagrados. Entonces, de esta manera, Virgilio tuvo la excusa perfecta para inventarse este funeral y finalmente consiguió su propósito, que no le expropiara las tierras, porque rindió tributo a su mascota y ya tenía la excusa para evitar que le trajeran. Bueno, pues ahí la pillería, intentándose saltar la ley. Bueno, la antigüedad, excepto en Egipto, que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues donde las mujeres vivían bastante bien, aquí ya nos lo has contado antes con el tema del alcohol, pues en Roma las mujeres no gozaban de mucha libertad, pero eso sí, como destacas también el libro, hubo una primera rebelión. Cuéntanos qué ocurrió y cómo terminó. Sí, en este caso nos remontamos al final del siglo II antes de Cristo con la ley Opia, que imponía austeridad a las mujeres romanas tras el desastre de la derrota de Roma contra Cartago en la batalla de Canas. Esta ley, pues en tiempos de guerra, lo que obligaba era a las mujeres a que renunciasen a todo tipo de expresión pública de lujo, que no hicieran ostentación de joyas, ni de avalorios, ni de posesiones. Entonces las mujeres al verse ultrajadas por esta medida, se lanzaron como fontovejuna todos a una al foro romano, presionaron en la vía pública a los tribunos que defendían la ley en el Senado y finalmente, pues debido a su presión y a su encarnizado hostigamiento hacia estos políticos, les obligaron de alguna manera a que derogaran la ley. Fue, en definitiva, fue un triunfo del pueblo y considerado el primer escrache de la historia. Bueno, tanto griegos como romanos le daban mucha importancia a las comidas, al famoso simposio, los romanos en el famoso triclinum. Y en cuanto a las comidas, ¿no?, los banquetes, Javier, pues tenían una serie de rituales, le daba, como digo yo, mucha importancia a lo gastronómico. Cuéntanos algunas de esas peculiaridades de las que hablas en el libro, como que vomitaban para seguir comiendo, en fin, hay muchas curiosidades, ¿no? Sí, lo que comentas de vomitar para seguir comiendo lo recoge Séneca, oriundo de Córdoba, de Hispania, y comentaba que los nobles hacían un receso durante los banquetes que tenían lugar por la noche, eran auténticas orgías culinarias donde el hombre de la casa, el pater familia, se mostraba su estatus al resto de invitados y se retiraban a un excusado para vomitar, vaciar su estómago, tenerlo libre para seguir comiendo, porque se organizaban grandes banquetes en las residencias nobiliarias, conformados por normalmente 7 platos que incluían entremeses, 3 entradas, 2 asados, vino como postre. Era un momento de tertulia y mayor diversión de toda la jornada, y ejemplos tenemos, por ejemplo, pues emperadores pantagruélicos como Clodio Albino, que se dice que tomaba 500 higos para desayunar, Vitelio, que tomaba más de 1000 ostras para desayunar, y hasta Maximino el Tracio, que dicen que ingería hasta 16 kilos de carne y 20 litros de vino en una sentada. Algo realmente desmesurado. Madre mía, qué burrada. Bueno, hablábamos antes de la homosexualidad, cómo se veía, y en cuanto a la prostitución en Roma, también hay que verlo de forma diferente, porque tenía una función social. ¿Podemos decir que la prostitución tenía una función social? Sí, en efecto, la prostitución en Antigua Roma no estaba mal vista. Tenía un fin social, como tú bien dices, porque evitaba que los jóvenes romanos pusieran el honor de las familias en entredicho para seducir a las esposas de sus vecinos. De esta manera se protegía la institución sagrada del matrimonio. Las relaciones con las prostitutas, con las rameras, no se consideraba adulterio en la Antigua Roma. Por eso se consideraba que tenía un fin social, porque protegía la institución matrimonial. Bueno, hay un capítulo que lo llamas Hollywood, ha hecho mucho daño a los gladiadores. Yo he tenido la oportunidad de, en algunas recreaciones que hemos hecho aquí en Ágora, de ver que efectivamente hay muchas situaciones y conductas, ¿no?, de los propios gladiadores y de los romanos que nos muestran las películas que damos por hecho, pero que nunca fueron así, ¿verdad? No, realmente no. Es una invención de Hollywood, el séptimo arte, que ha tergiversado la realidad tal y como aconteció. No era cierto que los gladiadores realizaran un saludo especial cuando se mostraban ante el palco del emperador. La conocida frase de "a veces a los que van a morir te saludan" es, como comentamos, una invención de Hollywood. Lo más parecido que recogen las fuentes es una frase que dijeron al emperador Claudio, no fue durante unos juegos gladiadores, sino fue durante una naumaquia, y realmente eran criminales del Estado que estaban participaban en un espectáculo que no tiene nada que ver con los juegos gladiatorios. También es una invención lo de la subida y bajada del pulgar que realizaban los emperadores para perdonar o mandar a asesinar a un gladiador que no lo había hecho bien en la arena del circo. Y todo se debe también a una invención de Hollywood y a un cuadro de Jean-Léon Guérin, en la que se muestra un emperador que alza el dedo para perdonar la vida para conceder la victoria a un gladiador y lo contrario. Realmente lo cierto era que se perdonaba cuando el emperador gritaba la palabra misio, que significa rendición, y también mientras agitaba un pañuelo. Y la muerte, concedía la muerte gritando yúgula y llevándose la mano al cuello. Bueno, allí cuando estuvimos hablando de los gladiadores, pues pudimos comprobar efectivamente que hay pues muchas situaciones que nos lo ha hecho ver Hollywood y que ni mucho menos es como la gente se piensa. Hay algo de lo que no hemos oído hablar mucho y es de la andolabra. ¿De qué tipo de arma estamos hablando? Pues la andolabra no era nada más y menos que era, por un lado, era una herramienta que utilizaban los legionarios romanos. Por un lado se componía, era un hacha, y por el otro lado era un pico. Era un arma, una herramienta más eficaz que el propio gladius, la espada romana, o que el pilum, que la jabalina, porque a través de la andolabra se permitía cavar zanjas y trincheras, levantar cortar troncos que se servían luego para construir las empalizadas y los campamentos romanos. Realmente ese fue el germen del éxito del ejército de la legión romana, mucho antes que la utilización del gladius o del pilum. Uh-huh. Bueno, hay un lugar llamado Segeda. Dinos exactamente dónde se encuentra y por qué allí no quisieron cambiar el calendario. Sí, Segeda se encuentra, bueno, podríamos ubicarla cerca de lo que es la actual Mara, en la comarca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Y curiosamente, esta ciudad, en aquellos tiempos, ciudad celtíbera, antes de que Hispania fuera totalmente romanizada, nos remontamos al año 154 a.C., en las denominadas guerras celtíberas, cuando, por un tratado de paz, Roma consideró que Segeda había atentado contra este armisticio, porque según el Senado de Roma, Segeda pues simplemente había levantado murallas para defenderse, pero bueno, Roma tuvo la excusa para invadirla y someter ese territorio bajo sus dominios. El motivo fue que hacía falta escoger cónsules, que se hacía para que declararan la guerra, para que reorganizaran el ejército. Se hacía normalmente cada 15 de marzo, pero como corría prisa, se adelantó esta invasión al 1 de enero para que las legiones pudieran combatir en verano con buenas temperaturas. Y por este motivo, con esta excusa, con esta anécdota, pues se obligó a cambiar el calendario. Estamos hablando con Javier Ramos, es autor de Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma, un libro editado por Almuzara. Normalmente podemos pensar que un militar, que un gladiador podría poner su vida en peligro día tras día, pero un peluquero, ¿por qué ponía en riesgo su vida un peluquero? Sí, un peluquero, el tonsor, denominado tensor de antigua Roma. Podemos considerar que era un oficio de riesgo, porque era frecuente los accidentes que sufrían los que se sometían a su oficio. eran frecuentes los accidentes, había rituales en torno a rituales y tributos a los dioses en torno a la primera barba del adolescente, que suponía el paso del joven a del joven adolescente a la edad adulta, y también tenemos la versión femenina que era la Ornatis. Pero sí, podemos decir que el tonsor era un edificio griego, y hay algunas anécdotas y curiosidades que recogen que sí, que nobles y hombres libres sufrían accidentes, heridas, muy a menudo cuando iban cuando se ponían bajo las manos de un tonsor de un peluquero. Los romanos tenían una vida muy lúdica, ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, y así lo demuestra también la arqueología. Javier, tenían bastantes juegos de mesa, ¿verdad? Sí, los romanos eran unos grandes aficionados al juego, sobre todo a los dados, que muchas veces los manipulaban y los tocaban para que les resultaran beneficiosos a sus intereses. También jugaban a las tabas, que hacían con huesecillos de animales como ovejas y demás, y también a las monedas. También jugaban una variedad de los chinos que conocemos ahora, que se llamaba micatio. Y hay que destacar que en la antigua Roma el juego y las apuestas eran ilegales, solo se permitía apostar en las carreras de cuadrigas y en las luchas de gladiadores. El juego apasionaba a los romanos en tal medida que emperadores como Nerón, Calígula, Claudio, sobre todo Augusto, se gastaron excesivas cantidades en torno a este tipo de ocio. Se dice que Augusto llegó a perder en una noche solo 20.000 sestercios. Los niños, por su parte, tenían divertimentos más sencillos, jugaban a las muñecas, a las canicas, a las tabas, a la peonza, al aro. Incluso juegos como la gallinita ciega o dar sustos ya eran habituales en aquella época. Había un emperador llamado Heliogábalo, bastante rarito. Cuéntanos qué algunas de las excentricidades de este personaje. Sí, primero de todo hay que decir que la mayoría de las referencias a este emperador Heliogábalo, el emperador dios del sol, están recogidas en la historia Augusta, que se ponen en entredicho por algunos historiadores, y todas no son realmente ciertas, pero bueno, lo tomamos como una fuente más para acomodar así un poco la extravagancia y la excentricidad de este tipo de este emperador, es decir, que hacía gala. Se decía que era un emperador, que era un tipo afeminado, que se vestía y se maquillaba como una mujer, se ofrecían burdeles, se afeitaba el pubis y el escroto. También lo hacía de sus efebos a los que sometía, y lo hacía con la misma navaja con la que se solía afeitar. Eso dicen las fuentes. Se comenta que organizaba auténticas orgías culinarias donde emborrachaba a sus invitados, y cuando una vez estaban en un alto estado etílico, los obsequiaba, bueno, sacaba fieras sin garras y sin dientes para asustarlos, simplemente para asustarlos, se reía de ellos, servía la comida en trozos de madera, era derrochador, decía que nunca bebía del mismo vaso y regalaba a la plebe, se mostraba muy generoso con la plebe al regalarles camellos, ciervos, etcétera. O sea, era un tipo de lo más peculiar y de lo más extravagante. Hablabas ahora de animales, de ciervos, pero yo te pido que nos cuentes la historia de un caballo llamado Incitatus, que parece ser que casi llegó a ser senador de Roma, ¿no? Sí, casi llega a ser senador de Roma, nombrado por su propietario, por el emperador Calígula. Realmente lo hizo para mostrar una actitud de menosprecio hacia las instituciones y los senadores. Era tal la devoción que Calígula demostraba sobre su mascota que castigaba a quien perturbara su descanso. Le acondicionaba pesebres de marfil y todo tipo de sirvientes para alimentarle y para cuidarle en exceso. Incitatus comía avena con oro, incluso Calígula le buscó una esposa. Realmente no llegó a más, pero sí, tenía a su animal bajo unas condiciones de cuidado exquisitas. Bueno, nuestras leyes tienen la base en lo que es el derecho romano. Había algunas de esas leyes que ahogaban a los ciudadanos económicamente, como por ejemplo el impuesto de la orina. ¿Cuáles eran esos impuestos que, bueno, algunos de los más curiosos y que ahogaban a los ciudadanos de Roma? Sí, hay dos impuestos muy curiosos, como tú comentas. Uno es el que grababa la orina en tiempos de Vespasiano, la famosa frase de Pecunia non olet, que dirigió a su hijo Tito cuando este le recriminó que porque tenía dinero bajo ese tipo de impuestos, y Vespasiano pues comentó que eso, que el Pecunia non olet, que el pecunio provenga de donde proveniese, era beneficioso para las arcas del Estado, y había que agradecer la imposición de este tipo de gravamen que repercutía en beneficio del Estado, y era un impuesto que gravaba la recolección, simplemente la recolección de orina en las calles del Imperio Romano. Otro impuesto y no tener en cuenta era uno que estableció el emperador Augusto, que gravaba, obligaba a pagar a los hombres que no se habían casado ni tenían hijos, debían pagar por ello. El motivo era aumentar la natalidad. También estaban obligados a casarse con las esposas de los soldados que habían fallecido en alguna batalla. Y nada, son un par de ejemplos de tipo de impuestos que se estableció en la sociedad romana con el único fin de recaudar las maltrechas arcas en tiempos de carestía en Roma. Bueno, me ha llamado la atención porque efectivamente, como dice esto en el título, eso no estaba en los libros de historia de Roma, que no nos hablaban de la salud dental de los romanos. Por lo general, ¿era buena o mala? La salud dental de los romanos podemos decir que sí que era buena, porque no abusaban de azúcares y tenían una salud dental, diríamos, que excelente. Uh-huh. Bueno, y para terminar, Diocles, imagino que en su época levantaría auténticas pasiones. Sí, estableciendo un paralelismo con la sociedad actual, podemos decir que es el Cristiano Ronaldo de la antigüedad. Y es que Diocles fue el primer auriga que ganó más de un millar de carreras en el circo de Roma. Era un auténtico ídolo de masas. Realmente fue un esclavo que había comprado, que bueno, logró finalmente comprar su libertad. Amasó una gran fortuna que le permitió comprar su libertad, como comentábamos. Y era el principal exponente de un tipo de ocio, de la carrera de cuadrigas, que levantaban auténticas pasiones entre los antiguos romanos. Y Diocles, un auriga de origen lusitano, de la antigua España romana, pues fue quizá el máximo representante de este tipo de ocio y divertimento romano. Pues han escuchado algunas de las anécdotas, pero van a encontrar muchas más en Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma, en libro de Javier Ramos, editado por Almuzara. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ágora Historia, y bueno, pues felicidades por tu libro y ojalá vaya muy bien. Nada, pues muchísimas gracias a ti, David, por todo. Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval sigue la trayectoria política y militar del rey Pirro, quien en su intento de emular las hazañas de Alejandro Magno se enfrentó a las legiones del que sería el más afamado imperio de la historia. Conoce las campañas en la península itálica y las legendarias batallas de Asculo y Heráclea contra Roma. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Se ataca con cuñas y mazas de hierro lo mismo que antes. No hay nada en el mundo más difícil, pero la sed de oro es más dura. Con estas palabras, extraída de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone un itinerario del 9 al 11 de noviembre hasta el corazón de las Médulas, la explotación minera de época romana más importante de la península ibérica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Un viaje diferente acompañados por arqueólogos por el noroeste peninsular para conocer en detalle cómo desde épocas antiguas la búsqueda del oro ha cambiado el paisaje para siempre. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, el teléfono 91-355-5522 y www.pausanias.com. Llega el turno de las novedades editoriales de la agenda, y como siempre nos lo acercan los amigos de Meta Historia. Sabéis que podéis visitar metahistoria.com o las redes sociales, el Twitter @metahistoria.com, o también tienen su página de Facebook, donde vais a encontrar una información más ampliada de lo que aquí nos acercan. Y para ello damos la bienvenida a Manuel Campos. Bienvenido un sábado más a Ágora Historia, Manuel. Buenas noches, David. Bueno, pues empezamos como siempre con las novedades editoriales. En primer lugar nos vamos hasta la antigüedad, Los hijos de Atenea, ideas atenienses sobre la ciudadanía y la división de sexos. Pues esta obra de la historiadora y helenista Nicole de Logut, que es una francesa, es una de las mayores expertas en Francia sobre la Grecia antigua. El libro es quizás un poco antiguo, es de los años 80, pero bueno, Acantilado, que es la editorial que lo ha recuperado, da una nueva versión y una nueva edición a esta obra que tuvo mucha trascendencia en Francia. Y el libro, la verdad, es muy interesante porque nos acerca dos mundos, por así decirlo. Uno es el mundo mitológico, pues ya sabemos que Atenas, es decir, el mundo griego, era muy prolífico en la mitología y casi toda la cultura estaba basada en grandes mitos. Pues entonces, este libro, pues por un lado, nos trae este mundo y por otro, recupera la visión de la mujer en la antigua Atenas. Es decir, ya sabemos que Atenas, el sistema político ateniense, es uno de los grandes, casi revolucionario, y es el que aporta la democracia. Sin embargo, las mujeres tenían un papel menos destacado, por no decir prácticamente insignificante, en el desarrollo de la política. Pues bien, este libro trata de aunar estos dos mundos y explicar más o menos cómo era el papel de la mujer en la antigua Grecia y cómo se construye también el mito, sobre todo Atenea, que recordar que Atenas viene de la diosa Atenea, y cómo se interrelacionan ambos mundos. La verdad es que es un libro, quizás es un poco más técnico de los habituales, no es tan divulgativo, pero por sin duda es muy, muy interesante. Cambiamos el tercio con este segundo libro, La revolución en la historia, de Luis Saavedra. Pues este libro que edita Libros de la Catarata, que la verdad es que es muy interesante también, porque nos aborda, parte por supuesto de las dos grandes revoluciones contemporáneas, la francesa y la rusa, e intenta encuadrar pues estos movimientos dentro del devenir de la historia. El discurso de historia, cómo estas revoluciones suponen unos cambios, unos hiatos bruscos en el curso de los acontecimientos, y la obra explora pues cómo afectan, en fin, desde el punto político, social, económico, a toda la humanidad y la sociedad de ese momento. La verdad es que también el libro intenta explicar, dar una alternativa de cómo se tienen que hacer los cambios. Es un mezcla un poco entre historia, política y actualidad, porque por supuesto ahora que estamos viviendo épocas un poco turbulentas y con muchos cambios tanto en Europa, en España y en el mundo, pues este libro intenta explicar un poco el papel de la revolución en todo el contexto histórico. Y el tercer libro, Breve historia política del mundo clásico, con Pedro Barceló, y todo un clásico también de Ágora que ha estado en varias ocasiones, David Fernández de la Fuente. Pues el que está ahora, que la edita ahora es Clarimayo, pues bueno, volvemos un poco a la antigüedad, y estos dos grandes historiadores, grandes divulgadores, nos explican pues el sistema político de Atenas, que ya hablábamos antes de la democracia y el origen de la política, sobre todo en Atenas, que es uno de los grandes precursores de la historia política, y de Roma, sobre todo centrándose en la república, en el sistema republicano, que Polibio también describió como uno de los grandes sistemas más perfectos. Pues bien, aquí se mezcla tanto la historia como la política, y es un libro, por supuesto, muy, muy interesante para todo aquel que le interese pues la antigüedad y cómo se desarrollan los sistemas políticos tanto de Grecia como de Roma. Eso en cuanto a los libros, pero también les acercamos a actividades culturales. Tenemos un seminario, Últimos avances en la investigación de colecciones museísticas y cultura monástica en época medieval. Pues este seminario, que organiza el Museo Arqueológico Nacional junto con la Universidad Complutense de Madrid, reúne, es la cuarta sesión, por así llamarlo, de este ciclo de seminarios, y está dedicado a la difusión de las nuevas investigaciones en el campo de la arqueología, la historia del arte y la historia de la Edad Media. Está pensado más bien como un foro de debate científico, pero también como un lugar de encuentro entre investigadores, alumnos universitarios y sobre todo para todo aquel interesado, el público que le pueda interesar este tema, que quizás sea un poco más técnico, porque son investigaciones de colecciones museísticas y cultura monástica, que quizás es algo más específico, pero por supuesto está abierto a todo aquel que le interese. Y en esta ocasión, este seminario se va a centrar sobre todo en algunas de las piezas que guarda el Museo Arqueológico, como son los sarcófagos cristianos del siglo IV y V, o el tesoro de San Isidro de León del siglo XI y XII. Vamos, son dos días, y pueden visitarlo, pueden acudir a cualquiera de las jornadas, que intervienen grandes especialistas. Pues vamos con otro apartado, en este caso, las grandes civilizaciones de Europa en el siglo XIX. Tenemos la primera entrega, es la época romántica. Pues sí, esta obra que organiza el Instituto de Humanitas de Barcelona es un curso habitual que organiza este instituto, que se extiende durante varios meses, empieza el 3 de octubre y se finaliza el 6 de marzo, y son distintas sesiones que tienen lugar una o dos cada semana, en función de la semana, pues hay uno más. Y en este caso, pues sí, se centran en la época romántica, sobre todo en el siglo XIX, y se abordan pues personajes desde Beethoven, Goethe, la política romántica, el movimiento romántico, Sturmtrag. Todos estos personajes, figuras y corrientes estéticas, artísticas que configuraron el romanticismo. La verdad es que intervienen los mayores especialistas españoles sobre estos asuntos. El curso está dirigido por Jordi Llobet, Y vamos, por eso invitamos a todos, ya que no siempre en Madrid pues estamos así, pues también en Barcelona se organizan este tipo de cosas muy, muy interesantes. Y una exposición, El poder del pasado, 150 años de arqueología en España. Pues también volvemos otra vez al Museo Arqueológico Nacional, que inaugura el sábado que viene, el 7 de octubre, hasta abril del año que viene, una exposición para todos aquellos amantes de la arqueología que no pueden perderse. Es eso, efectivamente, el Museo Arqueológico recoge pues la evolución que ha sufrido la disciplina arqueológica a lo largo de 150 años, que es más o menos cuando empieza como una afición, hasta hoy que es una de las disciplinas más especializadas, y recorre pues eso, distintas, cómo ha ido evolucionando, pues las distintas piezas, personajes, profesores, investigadores, arqueólogos, que han ido participando y permitiendo el desarrollo de la arqueología en España. La verdad es que es una exposición, yo ya la tengo apuntada y no me la quiero perder. Pues yo tampoco me la voy a perder. Todos ustedes, si quieren estar informados de esta exposición y otras muchas, así como las novedades de libros, además que si tienen una consulta pueden escribir a Meta Historia y le van a contestar con recomendaciones sobre una determinada época o algo que les quieran preguntar, pues ellos les van a atender muy gustosamente. Y como digo, si quieren más información lo van a encontrar en su página web, en metahistoria.com, también están en las redes sociales, el Twitter, @metahistoria.com, o también su página de Facebook. Manuel Campos, muchas gracias y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, David. Buenas noches. Y no nos marchamos sin antes las efemérides históricas, acontecimientos relevantes a lo largo de la historia durante toda esta semana. Comenzamos con el 30 de septiembre del año 420. Muere en Belén, actual Israel, Jerónimo de Estridón, conocido para los cristianos como San Jerónimo, padre de la Iglesia, que encargó la traducción al latín de la Biblia, más conocida como la Vulgata, que será hasta 1979, año en que se promulgará la Neovulgata, el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana. Y un 30 de septiembre, pero del año 1399, en este día el Parlamento inglés elige a Enrique de Lancaster como rey de Inglaterra bajo el nombre de Enrique IV. Escoceses y galeses, jaleados y apoyados por Francia, iniciarán una revuelta hasta que en 1402 Enrique derrote a los escoceses en Hambleton Hill. Los galeses continuarán con la rebelión durante 7 largos años. Enrique permanecerá en el poder hasta su muerte el 20 de marzo del año 1413. El 1 de octubre del año 331 a.C., en el actual Irak, tiene lugar la batalla de Arbela, Gaugamela. Alejandro Magno, tras haber cruzado los ríos Éufrates y Tigris, se encuentra con Darío al frente de un numerosísimo ejército persa, ventaja numérica que no le impidió sufrir una devastadora derrota. Darío huyó, al igual que hizo en Isos, y será asesinado un año más tarde por uno de sus propios colaboradores. Y también un 1 de octubre del año 1822, Portugal se convierte en monarquía constitucional tras jurar el rey Juan VI la Constitución elaborada por las Cortes Extraordinarias en 1820. 2 de octubre del año 52 a.C. concluye la batalla de Alesia en Francia tras sufrir las tropas sitiadoras de Julio César un masivo ataque de las fuerzas galas, al que sorprendentemente acabarán sobreponiéndose o cuestionando al día siguiente la captura de Vercingetorix, quedando la Galia definitivamente asimilada como provincia romana. Y en el año 1852 en Glasgow nace William Ramsay, que será químico y profesor universitario británico escocés, galardonado con el Premio Nobel de Química en 1904 por el descubrimiento de los gases nobles contenidos en el aire y determinar su situación en la tabla periódica de los elementos. 3 de octubre del año 382, en Constantinopla, actual Turquía, el emperador romano Teodosio I firma la paz con los visigodos, mediante la cual y con los subsidios pagados por el gobierno imperial, se les permite establecerse al sur de las orillas del río Danubio, con el compromiso de luchar por el imperio cuando les sea requerido. Y también un 3 de octubre del año 1990, mediante la firma de un tratado de unificación, se vuelve a unir Alemania del Este y del Oeste, finalizando así 45 años de división y de guerra fría. El 4 de octubre del año 1511, Fernando el Católico se alía con los Estados Pontificios, con el Papa Julio II a la cabeza, y Venecia en la llamada Santa Liga para hacer frente y luchar contra el creciente poderío de Francia e Italia. Y también en el año 1991 se firma en Madrid el protocolo al Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, que en su artículo segundo designa a la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Entrará en vigor en el año 1998. El 5 de octubre del año 1143, en el segundo día de reunión, se firma el Tratado de Zamora en la ciudad del mismo nombre entre Alfonso I de Portugal y el rey Alfonso VII de León y Castilla. Este tratado marca la fecha de la independencia de Portugal y el inicio de la dinastía alfonsina. Y también un 5 de octubre, pero del año 1924, en Santiago, capital chilena, nace el cuentista y novelista José Donoso. Formará parte del denominado boom latinoamericano. En sus novelas denunciará la decadencia de la alta burguesía. Su novela Coronación, de 1958, será un claro ejemplo. Y terminamos con el 6 de octubre del año 23 en China, y dos días después de saquear la capital Shangán, actual Xi'an, durante la rebelión de los campesinos, un grupo de rebeldes decapitan a Wang Mang, emperador de la dinastía Xin, que trata de defender su palacio y que gobierna dictatorialmente desde el año 1 a.C. Y también en 1927 se estrena en Estados Unidos El Cantor de Jazz, primera película de la historia del cine que cuenta con sonido en algunas de sus escenas. Su primitiva banda sonora contiene música y efectos de sonido, pero no incluye diálogos hablados. Será un gran éxito de taquilla. Terminamos así con las efemérides. Enseguida, la despedida. Este mes, Despertaferro Contemporánea nos traslada a la Batalla de Teruel, un enfrentamiento decisivo en la Guerra Civil Española. En el invierno de 1937, en unas condiciones climáticas extremas, la República consiguió su primera victoria ofensiva de la contienda. Una victoria conseguida a un alto precio que, sin embargo, pronto se convertiría en derrota, anticipando el desenlace final de la guerra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Terminamos esta asamblea 207 de Ágora Historia. En ella hemos hablado, como siempre, de diversas épocas de nuestra historia. El primer tema lo hemos tratado con el historiador Luis Ángel Sánchez. Nos ha traído una historia sorprendente y bastante desconocida de nuestra historia, la de Conchita y su padre, el célebre doctor Velasco, en el siglo XIX. En segundo lugar, Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro, Historia Contemporánea, nos ha ilustrado sobre la tecnología alemana, nos ha hablado de los Panzer. Y en tercer lugar, hemos charlado con Javier Ramos sobre su último trabajo dedicado a curiosidades y anécdotas de los romanos. Estaremos nuevamente con todos ustedes el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, como siempre en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden escuchar a través de los podcasts en iTunes, en iVoox. Van a encontrar todos los enlaces en nuestra web, todos los enlaces de descarga en agorahistoria.com. Y también nos pueden escuchar cada domingo a través de Radio Sapiens. Visiten su web radiosapiens.es. Si nos quieren escribir, dos direcciones de email, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y en último lugar, les damos nuestras redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Nos marchamos con una frase de Publio Ovidio Nasón, poeta romano. Dice así: nada es más útil al hombre que aquellas artes que no tienen ninguna utilidad. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.